10 de la mañana, 7 minutos. Creo que son más de las 4 de la tarde allá en Grecia. El gusto de recibir desde Atenas a Dimitris Karagiannis, del periódico Rizospastis, el periódico del Partido Comunista de Grecia, con el que hace tiempo no conversábamos, y estamos a horas de una nueva jornada electoral que tendrá el pueblo griego. Dimitris, bienvenidos una vez más a Radio Centenario. Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, te escuchamos perfecto. Explícanos primero de qué se trata la jornada electoral de mañana domingo. ¿Qué es lo que se está eligiendo? Bueno, hablamos de unas elecciones anticipadas, más en realidad, porque las elecciones tenían que hacerlas en octubre. Pero después del resultado de las elecciones europarlamentarias, las elecciones europeas, decidió el primer ministro anticipar las elecciones y hacerlas ahora en 7 de julio. Claro que hubo un cambio político, digamos, en estas elecciones de 26 de mayo, cuando después de 4 años el partido de la derecha, Nova Democracia, superó al partido de Nueva Socialdemocracia, que es el Syriza, ¿no? Fue el gobierno de los últimos 4 años. Hablamos de un cambio que no tiene mucho significado para el pueblo, porque igual los dos partidos están en la misma ruta de política y de y políticas antipopulares, más que todo. Entonces, el tema de las elecciones parlamentarias para el pueblo es muy importante. Es importante no tanto quién va a ser el gobierno, que probablemente va a ser un gobierno de la derecha, sino quién va a estar en la oposición y qué va a ayudar las luchas de la clase obrera y de los trabajadores, que van a ser más necesarias que nunca, porque la política que se va a aplicar va a ser contra el pueblo, como sucedió también en los últimos años del gobierno de Syriza, que tanta expectativa creyó a la gente de que iba a ser un gobierno de izquierda y que va a cambiar cosas, etcétera. Lo que pasó es que se siguió la misma política que aplicaron los partidos de izquierda, de socialdemocracia y de la derecha. Entonces, lo que preparó este, entre comillas, cambio político fue la política derechista de este llamado gobierno de izquierda, que se llama de Syriza, ¿no? Dimitris, pero esa es la elección, es indirecta, digamos, se elige el parlamento y a partir de ahí se elige el presidente. No, no, aquí el presidente se elige dentro del parlamento cada 4 años, pero ahora estamos eligiendo los parlamentarios, los curules del parlamento nacional. Como se dice en América Latina, la asamblea nacional, ¿no? ¿Qué nivel de interés? ¿Qué nivel de interés hay en la población, en los trabajadores, en la participación de la política en este caso? Mira, la verdad es que la mayoría de la gente no espera que va a haber un cambio, digamos, algo sustantivo para su vida, ¿no? Lo que esperan es diferencias en la gestión de administrar el sistema capitalista, que eso no va a haber ninguna diferencia para el pueblo, ¿no? Igual los 4 años que estuvo aquí el llamado gobierno de izquierda, se aplicaron todas las medidas de los llamados memorándums con el Fondo Monetario Internacional, con la Banca Europea, con la Unión Europea, que habían aplicado los gobiernos anteriores, como de Nueva Democracia, como de del PASOK, el Partido Socialista, como también de todos tipos de combinaciones entre ellos, ¿no? Entonces, decía ese partido de la llamada izquierda radical, como se llama, pero en realidad es una gestión socialdemócrata de nuevo tipo, digamos, pero con una postura política de socialdemocracia. Igualmente, muchos cuadros del gobierno de Syriza y del partido de Syriza son los antiguos cuadros del Partido Socialista. Entonces, la gente está en un sentido desesperada porque y desilusionada porque creyó una gran expectativa, y ustedes siempre, cuando estábamos comunicando, van a recordar que era una época de mucha expectativa de que algo va a cambiar en Grecia, algo va a cambiar en Europa, y que la nueva ola de gobiernos progresistas, y etcétera. Pero esto en realidad es una mentira, un fiasco que ya la gente lo ve, y por eso el daño que hizo, el daño más grande que hizo esta gestión socialdemócrata, es que la gente no tiene muchas expectativas ahora. Está muy bajo el nivel de las expectativas que tiene, en el sentido de que sabe que no puede cambiar muchas cosas dentro de este ramo de política, aplicando políticas que provienen al capital griego y también al capital europeo, y también la administración de Syriza. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, y también la administración de Syriza, que aplicó en la política exterior, fue un desastre también, porque ahora el gobierno de Estados Unidos dice abiertamente que el gobierno de Syriza es el gobierno con que él tuvimos las mejores relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Grecia. Y también con toda esta postura que tiene en el Mediterráneo, en los Balcanes, que está apoyando tanto el gobierno como el partido de Syriza, está apostando por el OTAN, cosa que es muy, muy, como te digo, muy vergonzosa para Grecia, porque aquí en Grecia nunca existió una izquierda que estaba apoyando la OTAN. Es increíble esto. Esto pasó con Syriza. Y también está, por ejemplo, haciendo unas coaliciones con gobiernos de la región, como el gobierno del fascista y racista de Israel, de Benjamín Netanyahu, que lo presenta aquí en Grecia como un aliado estratégico, y que es para el bienestar del pueblo griego tener este tipo de alianzas, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente está, para decirlo así concretamente, está con un asgo, con un repudio, digamos, de toda esta política que se presentó como de izquierda y se resultó como una política totalmente de derecha, ¿no? Claro. En este sentido, para nuestro partido, para el Partido Comunista de Grecia, es muy importante que la gente entienda que no hay ninguna diferencia de quién va a tener el timón del gobierno en este momento, sino lo más importante es que qué partido, qué fuerza política le va a dar la mano y le va a ayudar para en los momentos difíciles que vienen, que seguramente el pueblo griego, la clase obrera, las clases populares van a tener que desarrollar nuevas movilizaciones, nuevas luchas. Entonces, el partido que va a estar en este lado de, de, del río, digamos, va a ser solamente el Partido Comunista. Por eso es muy importante que en este momento el Partido Comunista tenga más fuerza. No, te iba a hacer la pregunta, Dimitri, si son obligatorias las elecciones. Sí, bueno, son obligatorias, pero hay algunas, ¿cómo te digo? Algunas condiciones que, si uno no va a votar, por ejemplo, porque está muy lejos de allá donde está registrado para votar y tiene algún inconveniente para ir allá, no le hacen nada. Se dice que es obligatorio, pero prácticamente no, nadie molesta a nadie si abstenga, ¿no? Si no va a votar. Bueno, y decías, el Partido Comunista, ¿qué objetivo se plantea en concreto? ¿Cómo sale a convencer a la gente para votar, Dimitri? Sí. El Partido Comunista era el único partido que durante todos estos años, todos esos 4 años, trató de no ilusionar a la gente, de decir la verdad, que no hay ningún tipo de gestión dentro del sistema capitalista que podría solucionar problemas, los problemas de los trabajadores en una manera, digamos, que tenga un sentido, que tenga una base real, ¿no? Uh-huh. Claro, que puede ser algún aumento de salario o qué sé yo, algunas cositas, pero eso no, si acumula todo lo que están aplicando como política fiscal, como política de relaciones laborales, etcétera, esto no tiene ningún peso, digamos, real, ¿no? Entonces, el Partido Comunista trató de explicar a la gente que la única forma de mejorar su vida y tratar de ganar algo ahora y preparar el camino para el futuro, porque para nosotros el único futuro es el socialismo comunismo, es que organicemos en los sindicatos, en las organizaciones populares, desarrollar luchas que van a tener claro cuál es el enemigo, que el enemigo no es solo un partido, sino la clase que tiene la economía, en sus manos la economía y la que se dirija todo, que es la burguesía y el gran capital. Entonces, con esta forma de política, el Partido Comunista ha ganado muchísima gente. Hay mucha gente que ahora están entendiendo que lo que decía el Partido Comunista desde antes del gobierno de la llamada izquierda era verdad. Entonces, mucha gente nos dice que era muy importante el papel del Partido Comunista durante todos estos años, porque con esas luchas que se desarrollaron y con esta clara política ayudó que se desarrollara la conciencia de mucha gente. Entonces el Partido Comunista durante todos estos años tiene una presentación más o menos estable. Por ejemplo, ahora en las elecciones de Parlamento Europeo conquistó unos 300.000, más de 300.000 votos. Uh-huh. ¿Cuál es un número más elevado, un poco más elevado de las últimas elecciones parlamentarias que fueron en septiembre de 2015? 15, sí. El 15, sí. 2015. Claro que si uno compara tanto los porcentajes como la votación para el partido desde la época del 2012, por ejemplo, hay una caída, digamos. Perdimos muchísimos votos. Más que todo en el 2012, cuando era la época de preparación de la nueva socialdemocracia, del gobierno de izquierda y toda esa vaina, ¿no? Uh-huh. Cuando el Partido Comunista negó participar en el gobierno de izquierda, de la llamada izquierda de Syriza, eso nos costó muchísimos votos, es verdad, ¿no? Claro. Pero lo más importante es que ahora mucha gente reconoce que si no tuviera esta posición el Partido Comunista, la situación hoy sería muchísimo más peor, ¿no? Que sea, o sea, la idea de que sí hay que resistir ahora y preparar, acumular fuerzas para una gestión diferente, para un tipo de sociedad diferente, que no sea el modo capitalista, sino el modo de un gobierno popular, de un poder popular. Esto es la ganancia que tiene el Partido Comunista, que la influencia que tiene en el movimiento obrero, en el movimiento de los trabajadores, de los autónomos, de los agricultores, es muchísimo más alto de lo que le vota, por ejemplo, en las elecciones. Claro que esto para nosotros es un problema, porque queremos que esta gente se activiza más y también cuando es el momento de votar por el Partido Comunista, pero sabemos que el voto en unas elecciones burgueses, como en Grecia, como en todo el mundo, se condiciona de muchos factores, sí, como es los medios de comunicación, como es el chantaje que hay, por ejemplo, en los lugares del trabajo, donde mucha gente está votando por el partido, digamos, del dueño, porque les dice que si no hacen así les va a despedir. Claro. Es una forma de chantaje de los trabajadores. Entonces, y nosotros sabemos que esto es digamos una falsa reflexión de lo que es la influencia del partido en la sociedad con lo que es en las elecciones burguesas, ¿no? Pero es verdad que mucha gente reconoce que el Partido Comunista de Grecia es un partido estable, con unas ideas y con unas posiciones firmes, que esto le conviene mucho a la gente, porque tienen alguien donde apoyarse, donde apostarse para el futuro, para el día que sigue. Y por esto estamos optimistas y estamos tratando hasta el último momento, hasta que se cierra la elección de domingo, de mañana. Sí. Convencer gente, hablar con gente y tratar de convencer que es muy importante lo que va a ser la oposición del día que sigue, porque va a ser muy necesario tener una oposición a toda esa política de antipopular que se va a aplicar. Dimitri, para terminar, porque es interesante, hay muchos paralelismos que hacemos, muchas comparaciones entre lo que han vivido ustedes y nuestra realidad, que estamos en campaña acá en año electoral. El domingo pasado fueron las elecciones internas donde cada partido uruguayo eligió su candidato a la presidencia, y en octubre serán las elecciones al Parlamento y a la presidencia. Pero ¿cómo hace campaña el Partido Comunista? ¿Es en base a militancia? ¿Contratan gente también? O sea, ¿le pagan a gente para hacer militancia? ¿Tienen acceso a los medios de masivos, a la televisión, a avisos en televisión, o les dan espacios gratuitos? ¿Cómo desarrollan la campaña ustedes? Bueno, mira, aquí en Grecia, por ejemplo, hay una ley que es algo positivo, digamos, de que cuando hay una campaña electoral, todos los partidos, los que tienen representación parlamentaria y los que no tienen representación parlamentaria, tienen un tiempo en las televisoras, en el radio, en todos los medios de comunicación. Claro, que eso analógicamente de la fuerza que tiene cada partido, ¿no? Entonces, este tiempo, este último mes que fue prácticamente la campaña electoral, el Partido Comunista tuvo una presentación, porque con la presentación que tiene en el Parlamento era obligatorio para que se presentara más frecuente a los debates, etcétera, ¿no? Pero sabemos muy claro que cuando terminan las elecciones y comienza el periodo, digamos, normal, esto no va a ser así, va a ser igualmente como estaba antes, que siempre van a tener, van a estar en las teles y en el radios, en los medios de comunicación, los representantes de los partidos burgueses, tanto el de la nueva socialdemocracia que es Syriza, como el, la nueva democracia que probablemente va a ser el gobierno, el próximo gobierno, ¿no? Entonces, para nosotros es más importante el contacto con la gente del barrio, del lugar, en el lugar de trabajo, en las universidades, etcétera, ¿no? Eso es para nosotros el trabajo político que desarrollamos, repartir nuestra propaganda, nuestro periódico, etcétera. Y eso va a ser más necesario en el momento que viene, porque sabemos que este periodo que permitían a los comunistas salir en los medios de comunicación va a terminar. Hay que fortalecer esa base histórica, de trabajo, de contacto con la gente. Sí. Sí, yo quería decir una otra cosa que para nosotros también es de mucha importancia, que es el trabajo que hace, por ejemplo, un partido comunista en su país sirve mucho para desarrollar un trabajo también internacionalista. En ese sentido, nuestro partido está está expresando siempre la solidaridad con los partidos comunistas de la América Latina y también de los pueblos, sabiendo que hay una situación muy compleja en América Latina, que estamos sobrepasando de una época de la llamada euforia de los gobiernos progresistas, en una época donde ya hay una tendencia de más conservativismo, ¿no? Que más a la derecha. Sí. Entonces, es muy importante el análisis que hay que hacer tanto desde el punto de vista de nuestro partido, que lo vemos, claro, un poquito de lejos, pero también con los contactos que tenemos con los partidos y las reuniones internacionales que se organizan, etcétera. Es un espacio donde podemos intercambiar ideas, pero es importante también para los partidos comunistas, por ejemplo, en América Latina, sacar conclusiones de toda esta evolución del llamado socialismo del siglo XXI y de lo que se presentó como socialismo, que no era nada más que una gestión socialdemócrata del modelo capitalista, ¿no? Esto lo vemos, por ejemplo, en Venezuela, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Ecuador mucho más con una tendencia negativa, lo vemos, por ejemplo, en Bolivia, lo vemos en Nicaragua, en todos esos países que se presentaron como una esperanza progresista, que en realidad, a pesar de que hubo unos cambios, unas conquistas muy positivas para los pueblos, pero lo que no cambió fue la gestión del sistema capitalista, y que el capital mantuvo el poder económico y el poder de manipular a la gente. Y lo vemos ahora con la polarización, por ejemplo, que hay en Venezuela, que la situación es muy, muy crítica, ¿no? Muy bien, tomamos nota de todas estas reflexiones de ustedes en esa lucha que están librando. Les deseamos mucha suerte y vamos a tomar, repito, a reflexionar a propósito de la experiencia que nos viniste contando. Te mandamos un abrazo, Dimitris, gracias por este rato desde la tarde de Atenas allá. Y bueno, esperamos conversar después en la evaluación de lo que deje la jornada de domingo. De mi parte también, y bueno, saludos a los compañeros allá en las luchas comunes que tenemos adelante. Un abrazo grande. Un abrazo, mucha suerte mañana y hablamos en los próximos días. Ok. Chao, chao.